En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, estamos con un evangelio, el evangelio del mandato misionero. Justamente estamos por salir de misiones. El Señor vuelve a estar presente con nosotros en este texto donde nos recuerda que no vamos en nombre propio a misionar. Y aquí Jesús manda a los apóstoles a predicar el reino de los cielos, a expulsar demonios, a ungir con aceite a los enfermos, curarlos, curar enfermos. Es lo que la Iglesia hace con la unción de los enfermos, que Cristo instituye también un sacramento para que los enfermos recobren fuerza. ¿Esta unción para qué es? Para que los enfermos, cuando son ungidos, reciban una fuerza espiritual. Hay que llamar al sacerdote cuando hay un enfermito y arriesga la vida, o ve que uno que es bastante delicado, que o lo van a operar de algo delicado, primero pedir al sacerdote la unción, porque eso fortalece el espíritu, me fortalece la fe, borra mis pecados, las reliquias del pecado. Claro que le tengo que confesar primero, pero hay que llamar al sacerdote. Y tiene un efecto secundario. El primero es fortalecer el alma para afrontar lo que hay que afrontar con un espíritu fuerte, con la gracia de Dios. Y segundo, tiene un efecto secundario, que es sanar al enfermo. Y tenemos nosotros, sacerdotes, la experiencia que cuando vamos a dar la unción, o cuando vamos a ungir un enfermo, acá hacemos la unción, pero no es la unción de los, no es el sacramento, pero es una bendición con aceite también. Y tenemos la experiencia de que mucha gente ha sanado, no todos. Cuando Jesús, cuando la Virgen se apareció en Fátima, recuerdan, si le pedían a la Virgen y que se sane este, y aquel me encomendó que este, algunos sanaré, otros no. A otros les conviene esperar, otros les espera algo mejor todavía, que era el paso a la vida eterna. Pero lo que pasa es que tenemos ojos mundanos y nos asustan esas cosas. No nos tiene que asustar la realidad que viene. Nos tiene que asustar la realidad que estamos viviendo y que no nos damos cuenta. No lo que va a venir. Lo que va a venir es maravilloso si vivimos en gracia. Yo le creo a Cristo, que murió y resucitó por mí. Entonces lo que estamos esperando es maravilloso. La vida, la muerte, que para el mundo es una cosa tenebrosa, que ni siquiera la palabra la pueden escuchar. Para nosotros la vida es una introducción al paraíso. La vida es lo que estamos esperando desde que nos hemos bautizado. Estamos esperando entrar en la vida eterna. Estamos ansiosos de que el Señor diga: llegó tu momento. La muerte no duele, la separación del alma y cuerpo, porque cuando se separa el alma y el cuerpo, no tiene vida, no, se desconecta. Y no es que uno se cierra los ojos y no sabe qué pasa. En ningún momento cierra los ojos físicos y se abre a la luz, a la realidad más grande, a la auténtica realidad, que es Dios. Esto es como un sueño al lado de la realidad que nos espera. Por eso nosotros vemos distinto y llamamos a un sacerdote que nos dé la unción. Y si Dios quiere, sanaremos por un tiempo más para seguir sirviendo al Señor. Y si no, con certeza tengo dos cosas, con certeza. Se borra la reliquia, que es la reliquia del pecado. Lo que yo tengo que pagar en el purgatorio, eso se borra, al menos en una muy buena parte, si no en todo. Depende con qué amor yo recibo la unción, ¿verdad? Y también, recibiendo la unción, recibo esa fortaleza espiritual que me permite partir, si Dios así lo quiere, o seguir afrontando la enfermedad por el tiempo que Dios lo permita, con valentía, con entrega, porque ahí va a tener sentido mi vida. El ser humano que está esperando no tener un sufrimiento no entiende absolutamente nada de la vida. Y el ser humano que está esperando un día no tener sufrimientos, lo mismo. ¿Quién eres tú para no tener sufrimientos? Si desde el seno de tu madre tienes pecado, ¿quién eres tú para no sufrir cuando Dios vino a sufrir por ti? ¿Quién eres tú para no tener ningún sufrimiento cuando Cristo, el Verbo de Dios, murió por ti? Y sufrió en el huerto, y sufrió la pobreza en Belén y en todas partes, porque no tenía dónde reclinar la cabeza. ¿Quién eres tú para decir que no quieres sufrir cuando Él vino a la más atroz, al más atroz y humillante de todos los sufrimientos? La muerte en cruz, que era reservada para los malditos, para los que eran considerados malditos. Él quiso ser maldito por ti, para que tú seas bendito, para que Él quiso morir, para que tú vivas. Entonces es importante que abramos los ojos. Le tenemos que tener miedo a esta vida que estamos aquí, miedo entre comillas, porque tampoco hay que tener miedo, pero si de algo tenemos que asustarnos, es de lo que el hombre es capaz de hacer, no de lo que Dios es capaz de hacer. Porque Dios no hace cosas malas, pero sí tenemos que tener miedo hasta de lo que yo mismo o ustedes mismos son capaces de hacer. De eso sí tenemos que tener mucho miedo. Estamos viviendo una sociedad totalmente corrupta que viaja aceleradamente a la catástrofe final, porque ya no va más. No va más. ¿Cómo puede ser que legalicen la pedofilia? A ver, un hombre maduro, mayor, de un niño, está avalado por la ley. O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué? Somos monstruos y no nos damos. El que no reacciona es porque se está enfermo. Si uno no reacciona, está enfermo. Tenemos que reaccionar ante lo más mínimo. Matar al niño. Se están haciendo debates acá, ahora en Argentina, en el Senado. Dicen que están las cosas, Dios mío. Tenemos derecho, las mujeres, tenemos derecho a decidir lo que queramos sobre nosotros mismos. Y le obligan a los médicos por ley que ellos no pueden decidir. Ellos están obligados a matar si una mujer va y se lo pide. Y los médicos dicen, yo tengo la conciencia, soy cristiano, yo no quiero matar a nadie porque no quiero quitar la vida a nadie. Ah, no, te obliga la ley. Ah, él no tiene libertad sobre sí mismo ni de decidir de nada, de nada. Vemos que hay una gran maldad de fondo. La Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Salud, tenganle miedo. La ONU, tenganle miedo. Todas esas cosas universales, cuidado. Las cosas que están haciendo, ellos están introduciendo estas cosas. Porque ahora salió una denuncia de una química doctora, porque estaban vacunando contra la gripe a todo el mundo tan fácilmente, tan carísimo. Resultó un poco extraño, se analizó la vacuna en Argentina y tenía una sustancia que, estando en el organismo de la mujer, espontáneamente al quedar embarazada aborta al feto a las 2 semanas, porque eso que le pusieron es un anticuerpo contra una reacción química que tiene la mujer cuando queda embarazada, y entonces siempre que quede embarazada expulsará, abortará un bebé y no se da cuenta porque lo va a despedir en el periodo y no se va a dar cuenta. Entonces están esterilizando. ¿Por qué están esterilizando? El control de la natalidad. Hay que controlar porque hay muchos conejos. Y América, hay conejos, somos conejos. Asia, África, ven que somos conejos. Europa, Estados Unidos, ellos son los nuevos nazis que eligen las razas. Eso está de fondo, pero está todo tapado, ¿verdad? Eso está de fondo, está tapado. También decía esta química cuando empezaron a vacunar contra el tétano. Hay que vacunarse contra el tétano. ¡Gratuito! ¿Quién paga eso? ¡No, gratis! Pero, ¿qué gratis? ¿No vamos a vacunarnos? ¿Qué hace? Inocula. El anticuerpo es el mismo tétano, pero en grado minúsculo, para que los glóbulos blancos vayan a ese lugar a defenderse contra eso y lo registren ya como algo agresivo. Y luego cuando te viene el tétano, los glóbulos blancos que ya están preparados van a reaccionar y se van a defender. Pero méteme una sustancia, la misma sustancia que la mujer genera, no me acuerdo el nombre, que genera la mujer cuando consigue, en la segunda semana aparece, entre la primera y segunda. Entonces le inoculan esa sustancia también. Entonces, junto con esa prueba del tétano, está esa sustancia para que los glóbulos blancos lo confundan con un agresor. Entonces, cuando quede embarazada, los glóbulos blancos van a encontrar un agresor y van a expulsar el óvulo fecundado y la mujer abortará sin darse cuenta. Esto está por todos lados, ¿eh? Nadie dice nada. Hay dinero por todos lados. Aquí van a hablar dinero. Aquí van a hablar dinero. Ese es el mundo que vivimos. Estos lo van a matar a nuestros. Lo están matando. Están matando. Mexicanos matan a mexicanos. Argentinos a argentinos. Y así con el aborto. ¿Quién los mata? ¿Sus madres? Es una autoextinción del ser humano. Porque ¿qué hay ahí adentro? Dios mío, lo que dicen los especialistas, algunos que se consideran especialistas, no es una persona humana la que está ahí adentro, no. Pero yo jamás he visto que nazca una lechuga de una mujer, o un pájaro, una piedra, un elefante. ¿Qué sale de la mujer? ¿Qué sale de un gato? ¿Qué sale de un perro? No sale de un perro, no sale un gato. No es nada, hasta que tenga 3 meses no es nada, claro, lo decretas por ley. Cuando en el instante de la concepción tiene todo el código genético total, completo, y es algo totalmente distinto del papá y la mamá, que solamente son colaboradores de una obra que Dios está realizando en ellos, porque somos templo de Dios, y Dios realiza, la vida es de Dios y se la reserva Dios a la vida. Por eso el que atenta contra la vida, atenta contra Dios. Y Cristo dice, yo soy el camino. Soy la verdad y soy la vida. El camino ya lo han destruido, porque nos han dicho que se puede ir a Dios directamente. No necesitas a Cristo, no necesitas la iglesia, no necesitas el sacerdote de la Eucaristía ni la Santísima Virgen. Nos quitaron el camino, lo borraron de un plumazo. Yo soy la verdad también. La están liquidando, están cambiando la terminología, están usando un concepto totalmente equivocado, porque ya no dicen matar a un niño, ya es interrupción del embarazo. Ya no es matar a un niño, no, decidir sobre mi cuerpo, no es tu cuerpo, por favor, mujer. Y tú decides si tu marido dónde anda, qué está haciendo tu marido. ¿Estás matando al hijo de tu marido? ¿Estás matando al hijo de otra persona? Eres injusta, estás matando al hijo de ese hombre. Y el hombre tontamente, mirando ahí, tiene que reaccionar, reaccionemos. Dios mío, te matan a tu hijo y tú miras cómo van a matarlo, no dices nada. Eso nadie se asombra porque ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados a ver en la televisión, en internet, en los medios de comunicación, pornografía, matanzas, injusticia. Ya estamos acostumbrados, ya nos vacunaron, nos pusieron el anticuerpo. Bueno, el anticuerpo estaba, te lo sacaron. No hay defensa. Te traen todo y ya no somos cristianos, ya somos mundo, mundo, espíritu del mundo. Así, y venimos y pedimos a Dios que nos sane de la muela porque nos duele la muela. Y no somos capaces de darnos cuenta que nos están destruyendo el alma, están matando a nuestros hijos, las familias son destruidas. Y no hay reacción. No hay reacción. Viva la Virgen de Guadalupe. No hay reacción. Viva la Virgen de Guadalupe, claro, pero a ver, haz algo porque no te salva. Si tú admiras las cosas, la admiración no te lleva a ningún lado. Son tus obras las que te justifican delante de Dios, tus obras son. no la exenta, la segunda te justifica. Los pies, hay que caminar, hay que moverse. Porque es mucho más fácil darle un celular a un niño o un iPad y la mamá y el papá se van a trabajar todo el día para mantener los carros o no sé qué, o viajar de vacaciones o no sé qué. Pero los hijos son los más abandonados, descuidados, olvidados, matados, asesinados, la pedofilia, que le hagan lo que quieran, tráfico de órganos, lo que quieran, lo que quieran. Ya estamos incapacitados para reaccionar. Se está metiendo en México ahora, puedo meter la eutanasia, claro, tú firmas desesperadamente si te matan o no. Pero ¿quién es el hombre para ese mátenme? El que lo va a matar delante de Dios va a rendir cuenta, y el que también dice mátenme, ese también está cometiendo un pecado gravísimo. ¿Quién es uno para quitarse la vida? ¿Quién es la ley para legalizar que tú te quites la vida tranquilo y que el otro te mate y no pasó nada? Matar siempre se necesita. Defiendan, no, por favor, que nos defiendan. Me va a venir alguien y me va a firmar por mí, va a falsificar la firma. Y me van a cortar la cabeza, hermano, no se me ocurría falsificarme la firma. Me sacan de este planeta en un segundo. Pero es así, ¿se te enojó tu suegra? Cuidado. Porque sabe con la firma. Él firmó que dijo que le mataría. Y no, bueno. No, hay de todo, cuidado, hay de todo, de todo. Somos terriblemente, somos una sociedad enferma y no reaccionamos. Curar enfermos, la sociedad hay que curarla, a la sociedad entera. Yo me tengo que curar. Claro que venimos a esta misa, pedimos sanación, pero los sacramentos son los que primero me van a sanar. El perdón de los pecados, la confesión bien hecha, y la oración y la penitencia, luego la invocación a Dios para ser sanado. Porque ¿de qué me vale a mí poder caminar derecho si estoy podrido por dentro? ¿De qué me vale a mí poder mover los dos brazos si estoy podrido? ¿De qué? ¿De qué? Soy un cadáver caminando con patas que me andan bien. ¿Para qué quiero las patas? Tengo que corregir algo que está mucho más adentro. Expulsar demonios es un mandato de Cristo. Y algunos que ven aquí cambian de tema, no lo explican. Les da vergüenza, porque estamos en una sociedad de cientificismo naturalista, ciencias naturales y ciencias experimentales, es decir, de cosas materiales, no es ciencia, ni la filosofía, ni la psicología, ni la teología. La teología no puede ser ciencia, dicen. Entonces, si encontramos gente que tiene necesidad porque el demonio los está destruyendo y está destruyendo a sus familias y a ellos, es psiquiátrico, realmente, ¿verdad? Ni siquiera son capaces de hacer una minúscula oración a una persona para que no lo vean que es otro loco más que tiene que ir al psiquiatra. Todos estamos, no estamos locos, el mundo está loco. El mundo está loco. Y el que considera que las cosas que Cristo te manda hacer, si tú piensas que esto es ridículo, inútil o superficial, tienes un problema serio. Tú, no Cristo. Tú tienes un problema que tienes que arreglar. Sea sacerdote, sea obispo, sea quien sea. Tienes un problema que arreglar porque tú eres infiel. No estás diciendo lo que está aquí. Y estamos llamados a hacer el bien en su totalidad, no en algo, en su totalidad. Completamente. Hay que sanar completamente al hombre. ¿De qué vale que al hombre le cure un ojo si tiene el corazón reventado? Todo el hombre, toda la doctrina de Cristo, todo es importante en el lugar donde tiene que estar. Todo es importante. La bendición de la guardita es importante. La sal y la aceite es importante. La bendición de una casa es importante. El bautismo, la confesión, cada cosa, claro, con jerarquías distintas, pero todo es importante. Que un papá bendiga a su hijo es importantísimo. Es importante que el papá, el esposo, bendiga al esposo. Así es el orden. El esposo bendice al esposo. Y ambos a los hijos. Ese es el orden. Así como el hijo procede del padre y de ambos, del Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Así, comienza la familia por la cabeza. Sí, en la cabeza, aunque diga que soy machista. Sí, en la cabeza. Y la mujer es el corazón. Y que los otros no me lo van a decir, que soy feminista, no lo suelen decir. El hombre es la cabeza, la mujer es el corazón, y ahí tenemos inteligencia y voluntad, las dos facultades espirituales, las dos potencias del alma, que hacen la persona mística, hacen la familia como si fuera una sola persona, junto con los hijos, que son el fruto del amor. Pero el hombre debe bendecir a su esposa, y ambos bendecir a sus hijos. La mujer y el hombre pueden bendecir a sus hijos, porque todo lo que es la fe, todo lo que es la salvación eterna, el camino de la fe, la relación entre Dios y la familia pasan por el varón, el hombre, el varón. Cuando éste no sabe hacerlo, tiene vergüenza, se esconde, es inútil, es un animal porque no cree en Dios, lo que sea, claro que lo tiene que hacer la mujer. No queda otra, que lo haga la mujer, bendito sea Dios. Y si no lo hace ninguno de los dos, entonces ahí está arruinada la familia para siempre, no se puede hacer más nada. No se tiene ni sentido de lo que la familia, ni se sabe para qué es la familia, y no se sabe ni para qué se vive, no se tiene claro el fin, para qué vivo, Dios mío, para qué vivo, de dónde vengo, a dónde voy. Eso es importante, expulsar demonios. Acá también vamos a hacer oración de liberación, acá también hacemos una ayudita también, después atendemos personalmente, una ayuda en general a todos, una oración de liberación para todos y para sus casas, sus hogares, lo que sea, que llegue a todos lados. Hacemos lo que podemos, no podemos atender a todo el mundo a la vez, hacemos lo que podemos, pero hay que hacerlo. Estamos enfermos, sociedad enferma, sociedad posesa. Expulsar demonio de la sociedad, de las familias, de las personas, de los políticos, de los religiosos, de los obispos, de los sacerdotes, de la iglesia misma, de adentro del Vaticano, de afuera, de todas partes. Expulsar demonios. Curar enfermos también, en todas esas categorías. Curar enfermos también. Lo está diciendo Jesús, esa es nuestra tarea. Y prediquemos. Prediquemos que viene Cristo. Viene Cristo. Y pronto. Muy pronto viene. Muy pronto. Vamos, en la segunda lectura quería yo hacer un comentario. Muy linda la segunda lectura, es formidable, pero quería deleitarme. Ay, esto es para deleitarse. Pero con el dolor que uno tiene viendo como está el mundo a veces, como cuesta deleitarse de las cosas divinas, pero no hay que renunciar a ello. Y ahora vamos a leer esto que es maravilloso. Dice San Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, todo. Nos ha bendecido. Él no es el creador del mal ni del pecado, y lo que te sucede no es de Dios. Es culpa tuya, culpa tuya, no de Dios. Nos vamos a dar cuenta cuando nos presentemos. Dios no es un Dios malo, no hace el mal ni quiere el mal. Si Dios es bueno, ¿por qué yo estoy paralítico? La culpa la tiene Dios. Le erró. Dios no tiene la culpa, mi hijo, porque él creó a Adán y Eva en el paraíso. Le dio todo a la humanidad. Y esos son nuestros papás. Así como un bebé puede ser matado por nuestros papás. Miren la responsabilidad que Dios le pone a los padres. Así también nuestros dos primeros padres nos han matado. Después vino otro padre y otra madre. El nuevo Adán, Cristo, la nueva María, la nueva Eva, María. Y nos han restaurado. Y nos esperan con cuerpo y alma ya en el cielo. Miren qué hermoso. Donde abundó el pecado, se abundó la gracia, pero se tiene que bautizar, si no, no entras al reino del cielo. Y no eres rescatado por Cristo ni por María. Y sigue: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, antes que el mundo existiera, yo ya fui elegido. Como para que no vayan a pensar que en el seno de la madre hay una lechuga. Desde antes de la creación ya me eligieron. Para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado. Miren qué hermoso que es esto. Pero voy a darme cuenta que es hermoso cuando yo rechace con toda la fuerza de mi alma la inmundicia que me rodea y la que está dentro de mí. Cuando yo rechace la inmundicia de este mundo y lo que está dentro de mí que no va con Dios, voy a apreciar este texto. Cuando yo sane de esta enfermedad y expulse al demonio que está en mí también, voy a apreciar este texto, si no, no me va a decir nada. Lo único que me va a decir es que el Padre se está estirando mucho con el sermón. Y va a llover y me va a dar agua. No le va a decir nada. En él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos. En Cristo tenemos la redención, el perdón de los pecados. Pero no de cualquier modo, sino según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Conocer lo que quiere Dios de nosotros es un misterio y lo ha dado a conocer. ¿Quién se admira de eso? ¿Quién dice, podemos saber lo que quiere Dios de mí? ¿Y dónde? Mandamientos, preceptos, catecismo. No, no. ¿Es sacrificio? No, entonces no. Sigo con la mía. Sigo con mi voluntad, porque si yo vivo para mí, creemos, viviré. Es no. Si vives para ti, no vivirás. Si buscas vivir para ti, morirás. Si vives para Dios o mueres para Él, vivirás. Está al revés. Para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todos tengan a Cristo por cabeza, los que están en el cielo y en la tierra, y en los infiernos, porque los demonios tienen a Cristo por rey, y la tienen a María por rey, aunque estén en el infierno, le guste o no les guste, y todos los que se van a condenar, o por ahí, no puede pasar que nadie, yo confío en Cristo, pero los condenados tienen también a Cristo como rey, le deben obedecer. No pueden huir de Dios. Jamás lo harán. Ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Ningún ser inteligente, tanto el ángel como el hombre, se librará de Dios. Jamás. Porque la criatura y el creador, es imposible que se distancien. Siempre la criatura será dependiente de Dios y lo necesitará para existir. Entonces, pese o no, Cristo reinará sobre ti, aunque lo odies, lo persigas, aunque quieras meter el aborto, aunque quieras meter lo que quieras en México, en el mundo, lo que quieras hacer, no puedes sustraerte del reinado de nuestro Señor Jesucristo y del reinado de la Santísima Virgen María. Sigue el texto. A Él, por quien entramos en herencia, elegidos y antemano, según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Estamos llamados a ser alabanza de la gloria de Dios. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Cantarle a Dios donde uno se pierde en el amor y el amor lo abraza y lo penetra por todos lados, donde el tiempo no circula y uno es eternamente joven y metido en Dios con un cuerpo glorificado, no ya envejecido, en un cuerpo inclinado al pecado, desordenado, pesado, torpe, sino con un cuerpo, así será el cuerpo glorificado, ágil, bello, lleno de luz, transparente, rápido, donde el pensamiento lo mueve. Y eso es el ser humano destinado a la felicidad eterna. Lo vamos a perder, lo podemos perder, porque el que se condena hasta con su cuerpo estará luego allí en la condenación, en el infierno. Infierno, porque por ahí hay uno que no sé por qué no se dice la palabra. El infierno, el pecado, la muerte, la salvación, la gracia, la humildad, la castidad, la virginidad. Hay que rescatarlos. Son expresiones que hay que rescatar, porque son fuertísimas y muy reales. Vamos a pedir a Dios que no nos quite, no destruya para nosotros el camino, la verdad, ni la vida. Que sepamos distinguir, discernir, que veamos quién está enfermo en realidad para sanarle. ¿Quién está enfermo? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Quién está poseso? ¿Dónde está el demonio? Para que identificándolo podamos así combatirlo. Y también sepamos qué somos nosotros, porque somos un enemigo para nosotros mismos, que eso se llama la carne, el espíritu carnal, terrenal, materialista, que se opone al espíritu, es mi otro enemigo oculto. Enfermo por el pecado, está enfermo, estoy enfermo adentro, y tengo también al demonio actuando en mí. Ustedes saben, cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás a través de una serpiente, o porque Satanás tomó posesión de la serpiente para hablar, o se apareció en forma de serpiente, una de las dos posibilidades, solo podía tentar a Adán y Eva desde afuera. No podían tentarlo de adentro porque estaban armonizados, estaban en gracia, eran perfectos. No podían ellos, el demonio, ni ningún demonio, ponerle pensamientos malos. No, es solamente un diálogo externo. Por eso la gravedad del pecado de Eva, porque es un solo, no hay tentación adentro, ni debilidad carnal, no hay nada. Es solo un influjo de afuera, un mal consejo que lo aceptaron, lo incorporaron y nos destruyó. Pero, oh, se disculpa que nos ha merecido tan grande.